Para cuánto Dios ha sido bueno. Dios ha sido poderoso. Aleluya. Para cuánto ha sido fiel. Está en Dios. Ha sido fiel nuestro Dios. 365 días. Último día del año. Última hora del año. Y todavía Dios sigue siendo fiel. Aleluya. Bueno es nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Nos guardó. Nos cuidó. Nos libró de la muerte. Nos libró de accidente, de peligro. Suplió. Nos acompañó. Ese ha sido Dios. Un Dios siempre fiel. Aleluya. Saludamos en esta noche a las visitas, a las familias que están con nosotros, esperando, terminando un año, y esperando un año en victoria con Cristo. Amén. En victoria con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. No importa lo que ocurra. No importa lo que digan, nuestro Dios seguirá siendo fiel. Permíteme decirte algo. Todavía no hemos llegado al año 2011. Nos falta una hora. Pero déjame decirte, hay alguien que ya está allí esperándonos. Ya el anciano de día. El Dios de los siglos, el que atraviesa los tiempos, porque para Él es lo mismo ayer, hoy, mañana y siempre, ya está allí en el 2011, esperándote a ti y a mí, para seguir siendo fiel, para seguir bendiciéndote, para seguir dándote la mano, socorriéndote, estando contigo. Seguir una vez más mostrándote cuánto te amo. Qué bueno saber que no vamos con incertidumbre, no vamos con inseguridades al año 2011, porque hay alguien que nos espera en el 2011. Tremendo Jesús al que le servimos. Un Dios que tiene el control del mañana, así como lo tuvo del 2010, lo tiene del 2011. Ha sido fiel el Señor. Vamos a cantar esa canción. Ha sido fiel hasta el final. El final. Aleluya. A pesar de nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, Él se ha mantenido fiel. A pesar de nuestras fallas, a pesar de todo, ha sido fiel. Cierra los ojos y piensa en la fidelidad del Señor. El día que te suplió, el día que te sanó, tú has sido fiel 365 días.

Lo primero que tiene que prosperar no es que venga una jipeta, no es que venga una casa, no es que venga dinero. Lo primero, dice la palabra del Señor, deseo que sea prosperado en todo, como prospera tu alma. Y el alma tuya y mía prospera cuando conocemos a Dios. A mayor conocimiento de Dios, más prosperidad de alma tendrá. Y lo demás vendrá por añadidura. Espéralo de parte de Dios. Lo que te prometió, espéralo. Este es el año que hizo Jehová. El año 2011 es el año que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos en él. Este es el año, hermano, proclama desde mañana. Te lo recomiendo. Te lo doy de consejo. Adelántate a los planes del enemigo. Adelántate. Y desde que despierte mañana, di, este es el año que hizo Jehová. Me alegraré, me gozaré. Aleluya, Dios estará conmigo, cual poderoso gigante. Proclama un año donde la presencia de Dios estará sobre ti, sobre lo tuyo. Dios estará contigo, Maite. Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Conocer a Dios, al Dios que restaura, al Dios que liberta, lo es todo. Que diga en este año el que conoce a Dios, fuerte soy para decirle sí al 2011. Fuerte soy para hacer frente al 2011. Fuerte soy para salir victorioso en el 2011. Fuerte soy porque ha ocurrido un milagro grande en nuestras vidas. Algo glorioso. El que conoce a Dios en este año, tres cosas. Conocer a Dios, esforzarse y actuar. Tres cosas para el año 2011. Conocer a Dios. A mayor conocimiento, mayor libertad. A mayor conocimiento de Dios, más victoria. A mayor conocimiento de Dios, más bendición. Tres cosas para este año. Herramienta gloriosa. Conocer a Dios. Esforzarse y trabajar. ¡Aleluya! Cúbreme, Dios, con tu mano y guíame en tu voz. ¡Este es el año! ¡Este es el año que hizo Jehová! ¡Alégrate! Y yo, ¡gózate! ¡Espera! Señor te bendiga. Feliz año 2011. Este es el año.